¿Qué entendemos cuando decimos que un niño tiene síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo que provoca problemas sociales y de comportamiento. Es bien conocido por ser parte del espectro de desórdenes autísticos. Los afectados no son capaces de juntar información acerca de los estados cognitivos y emocionales de otras personas, basados en pistas otorgadas por el ambiente y el lenguaje corporal de otra persona. Se podría decir que tienen ceguera emocional. Para aquellas personas severamente afectadas por esta ceguera emocional, por ejemplo, puede resultar imposible reconocer el significado de una sonrisa, o en el peor de los casos, fallar llanamente en ver la sonrisa, así como cualquier otro gesto facial, corporal o cualquier otro matiz de comunicación indirecta. En lo general, son incapaces de leer entre líneas, lo que significa que son incapaces de entender las implicaciones ocultas en lo que una persona dice de forma directa y verbal. A menudo encuentran particularmente abrumador el contacto ocular y por lo tanto lo evitan con frecuencia. La falta de contacto ocular puede llegar a mayores dificultades al momento de interpretar emociones ajenas. El síndrome de Asperger involucra un intenso nivel de concentración en temas de interés y es generalmente caracterizado por un don especial. Un paciente puede, por ejemplo, encontrarse obsesionado con la lucha profesional de los años 1950, otros con los himnos nacionales de las dictaduras africanas, otros con la construcción de modelos de fósforos, etc. Intereses particularmente comunes entre los pacientes son los medios de transporte, por ejemplo los trenes, y las computadoras. En términos generales, son atraídos por cosas ordenadas. Cuando estos intereses coinciden con una tarea útil desde el ámbito material o social, el individuo con Asperger puede lograr una vida ampliamente lucrativa. En la carrera puede dominar su interés. Los individuos con Asperger a menudo manifiestan un razonamiento extremadamente sofisticado, una concentración obsesiva y una memoria casi perfecta.